encuentro casual. Las hojas caen y empiezo a verte otra vez. Sos como un cascabel, abril en mí, soplando sobre mi piel. El mismo sol, la misma extraña ausencia. Tarde sembró el frío azul y días sin memoria. Soy tu sucio arlequín bailando en ti, soñando bajo mis pies. El mismo sol, misma extraña ausencia. Sembró el frío azul y días sin memoria. Soy tu sucio arlequín bailando en ti, soñando bajo mis pies. El mismo sol, misma extraña ausencia.